al sur como un rayo plateado, su sombra en la arena se posa entre la copa del árbol más grande y mira. Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Septuagésimo octavo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Abrimos con el tema Pájaros Negros de Romina Pechín, oriunda de General Pico y residente en Buenos Aires. Monte es su primer disco solista, y la acompañan Nicolás Rainone, Julián Gándara, Pedro Oneto, Octavio Pechín y Martín Matilla. En la operación técnica y coordinación de aire, Le Turqué al Azar. En la producción online, Mecha Carrizo. Quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción. Y Diego Scliar formando Núcleo. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Y lo que yo creo, ahí viene el tema de la supersión, que lo que hay que hacer no es pararse desde lo posible del el sistema para construir. Yo creo más en una actitud dialéctica, en el sentido que simultáneamente hay que destruir y construir. Si no se destruye, no se puede construir lo nuevo. Pero si solo se trata de destruir, tampoco tenés fuerza para construir lo nuevo. Vicente Cito Lema, dramaturgo, poeta, ensayista, abogado, psicoanalista, periodista, docente, activista, militante, hincha de Racing. Para que algo exista, tenés que destruir algo que también existe, porque no somos dioses. No podemos generar las cosas de la nada. Entonces uno parte de una realidad que está constituida constituida por instituciones, constituida por seres humanos, constituida por intereses de clases sociales, constituida por intereses generacionales, por lecturas de la realidad, donde también el ser hombre, el ser mujer, la manera que expresas tu sexualidad, todo eso marca distinciones. Pero también entonces eso es la materia que existe. Y lo que querés construir, y pienso en que buena parte de la gente joven quiere construir una nueva realidad, tenés que tener la capacidad, que es muy difícil de concretar, pero por lo menos de intentarlo, de tenerlo como punto de partida, que simultáneamente se trata de destruir y construir. Si solo juntás fuerzas para destruir, no cambiás el mundo, lo destruís. Y si solo juntás fuerzas para construir, no construís nada, porque lo que se construye sobre tierra podrida se cae inmediatamente. Vicente Sito Lema. A lo largo de su extensa trayectoria hizo amistad con Eduardo Galeano, Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, David Viñas, entre otros. Cuando uso su versión, la tengo que usarlo, porque es una palabra que no la han podido devorar ni los medios de comunicación burgueses, ni el pensamiento de la quietud, ni el pensamiento de la destrucción por la destrucción. Subversión tiene una carga tan poderosa, porque incluso es una carga que se liga con el dolor de una generación. A nosotros nos han perseguido, nos han combatido. Yo no voy a hablar como eje de nada, pero tampoco puedo negar que he sido un hombre perseguido, que he sufrido atentados, que tuve que vivir en el exilio muchos años, y siempre bajo la excusa de ser yo un subversivo. Y a mis amigos que les pasó peor que a mí, porque si pienso en Paco Urondo, pienso en Miguel Ángel Bustos, pienso en Rodolfo Wall, a ellos les fue peor. Yo hablo estando vivo y mis compañeros, mis mejores amigos han sido asesinados. Esa es la realidad. Y el exilio no es joda, y la cárcel no es joda. Y sufrimos exilio, cárcel, persecuciones, censura y la propia muerte, siempre bajo una palabra que nos marcaba y que nos diríamos que justificaba lo que nos pasaba. El poder diciendo, ahí está el mal de la subversión, el mal de los malditos, con la palabra subversión justificó todo lo que se cayó encima nuestro, sea muerte, cárcel, exilio, persecución, silencio. Vicente Sito Lema. Durante la última dictadura cívico-militar, Vicente Sito Lema estuvo exiliado en Holanda. Reivindicar la palabra delirio, no la quiero castigar. Quiero reivindicar la palabra subversión, no la quiero castigar. No la quiero dejar con una mancha de muerte como la que nos pusieron sobre nosotros. Para mí, subvertir el orden es la posibilidad de generar un orden de amor, de belleza, de justicia. Un orden que no sea el orden de la cultura de la muerte, que sea un orden de lo nuevo por hacer. Ahí no hay vuelta, el que quiere engañarse que se engañe, pero yo a esta altura de mi partido, soy ya un hombre grande que en el espejo tiene que mostrar su cara, no su máscara, porque no tengo tiempo para máscaras, no me voy a engañar a mí mismo. Este orden hay que subvertirlo, este orden hay que cambiarlo de cuajo, porque vos no podés construir amor sobre una sociedad basada en la antropofagia. Acá al más débil se lo devora. El que está en la calle es pisoteado o es visto con indiferencia en la que entramos todos, de caminamos al lado de la gente que duerme en la calle, que duerme en el medio de la basura, que come basura. Es decir, es un mundo atroz, porque si vos decís vivimos todos en la pobreza, bueno, en la escasez hay como otro juego, pero cuando un país como este, hay gente que ayer he visto coches que me pareció imposible por el lujo, por la potencia, y junto con eso veía por la calle carritos llevados a impulso humano. Es que ¿qué se hace con tanto espanto? Algunos cierran justamente, superados por el espanto, no querés ver más nada. Y entonces empezás a cerrar las ventanas del mundo. Y entonces como que cada uno, a veces incluso como intento de quedar vivo en el horror, empieza como a pensar en más pequeño y vas cerrando sus ventanas al mundo y termina reducido a lo mejor en el mundo propio. Vicente Sito Lema. En el año 2000 fundó la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, espacio que dejó años después por diferencias políticas. Del espanto no se sale solo, y del espanto solo se sale hacia arriba. Perdón que sea así como sentenciero, pero bueno, uno para eso ya tiene sus años. Yo creo que de las situaciones del espanto no podés salir solo, ni de tu espanto particular. Alguien tomado por lo que se llama en general la psicosis no sale solo de su estado psicótico. Necesita que le tiendan los brazos sus familiares, sus amigos y, por supuesto, terapeutas que tengan conciencia crítica. Pero así en todo, nadie se salva solo. Hay que tenerlo claro, porque somos sujetos históricos de necesidades, así como estamos obligados a vivir en sociedad, porque desde que nacemos, sin el otro nos morimos. También es cierto que en las peores circunstancias de vida ni siquiera un superhombre sale a flote solo, porque si no, ya no sería un superhombre, sino un supermonstruo. Alguien quizás puede salir solo, pero sale solo, ¿y para qué salir solo si solo nadie puede vivir? Y hay que tener conciencia que para estar vivo también tiene que estar vivo el otro como metáfora del mundo, y en especial de los que más sufren. Y esto no es una especie de cristianismo barato. Cuando hablo de los que más sufren, estoy hablando concretamente de carne y huesos y alma y espíritu que se dan en millones de personas, especialmente niños, que todos los días cuando sale el sol, ellos no saben si va a salir el sol o va a salir la muerte, porque las situaciones de peligro extremo, yo las digo morbígenas, en que vive buena parte de la sociedad, es en el umbral de la muerte. Y la muerte no es la muerte solo en el sentido absoluto y total. También la muerte es el que te quitan la vida, el que te reducen la significación de la vida, esa vida que te la roban diariamente, que te la animalizan diariamente, que te la deshumanizan, que te dejan vida, pero vida realmente en los escombros de la propia vida. Y por eso, subversión. Vicente Cito Lema. Vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. Luego de esta nueva entrega de Núcleo, escuchamos a Bert Jansch, un músico de folk escocés y miembro fundador de la banda Pentangle. Bert es reconocido en su país como uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos. En su disco homónimo y debut, lanzado en 1965, Jansch incluyó el tema que escuchamos, titulado Angie. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Limbo. FM 88.7. Sin aire.

no es un espejismo. Tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Richard Crandall y Masumi Timson, Like a Bird. Thank you. 9 minutos 17 segundos para Como un pájaro, el segundo track del disco Pacific Bridge de Richard Crandall y Masumi Timson. Precioso material que hoy nos esperó tras la puerta secreta. Nos vamos hasta mañana con una pieza distribuida también por el sello Nature Bliss, pero en este caso perteneciente al álbum Opal de Level, editado en el año 2008, que así abre con la pieza Juegos. Entréguense al sueño, ese ámbito donde todo es posible. Mañana tendremos la visita de Luz Natal en Limbo a los Ojos, como cada jueves, para charlar de objetos, compartir poesía, sueños y quizás algo de música en vivo. Que tengan muy buenas noches. Intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.